En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Vamos a recibir una vez más en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación a la doctora Diana Mafía. Recuerdan, saben ustedes, es filósofa, es feminista, es exlegisladora, pero más que nada para nosotros es una mente muy clara que nos puede ayudar a pensar temas que en este momento circulan y profusamente por nuestra sociedad. Doctora Mafía, un gusto tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Omar? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Interesados para comenzar en un hecho que es relativamente reciente, de pocos días atrás, cuando el Tribunal de Casación resuelve desestimar el argumento eximente de emoción violenta y transforma la condena de 18 años en pena máxima, en cadena perpetua, de quien asesinó a su esposa, a Wanda. Estoy hablando del baterista, el conocido baterista. Eduardo Vázquez. Eduardo Vázquez, correcto. Diana, la idea es que analicemos y giremos un poco en torno a este, si se quiere, muy usado en tiempos no tan distantes, eximente de la emoción violenta. Sí, es un lenguaje que hemos recomendado no utilizar cuando hablamos de femicidios, precisamente, cuando hablamos de asesinatos de mujeres, porque son asesinatos muchas veces planificados, donde se especula el momento en que se va a agredir a la víctima, donde se ocultan muchas veces las consecuencias. Pensemos que a Wanda Tadei, el mismo Vázquez la llevó al hospital, que los hijos estaban presentes. Es decir, que hay una serie de situaciones que contradicen el hecho de que fuera una persona que no está en condiciones de evaluar su propia conducta. Cuando se trata tanto de planificar como de borrar las huellas y no quedar implicado, evidentemente hay conciencia de la responsabilidad. Muchas veces emoción violenta se utiliza para considerar que el sujeto está pasivo frente a ese estado emocional, es decir, que no puede manejar sus propias emociones. Pero a veces se toman como emociones ciertos agravios a condiciones que la cultura asume que son obligatorias para las mujeres, como acceder al requerimiento sexual de los varones, o cumplir con las tareas domésticas, o no tener otra pareja después que han roto su primer vínculo. Es decir, hay una serie de condiciones totalmente patriarcales de la convivencia que quedan culturalmente legitimadas y que muchas veces la justicia no revisa y que ponen en una situación muy vulnerable a las mujeres. Por eso es que los estados son responsables de garantizar el ámbito de vida y la seguridad de vida de las mujeres, no solo en la calle, sino también en sus propias relaciones interpersonales y en sus propias casas, porque si se va a justificar que un hombre mate a una mujer porque la mujer porque sospechaba que esa mujer era infiel, bueno, esta idea de la propiedad privada sobre los cuerpos de las mujeres, la idea de que la justicia legitime que un varón tiene emoción violenta porque la mujer no planchaba la camisa o no le hacía la comida. Estoy hablando de casos reales en los que la justicia habló de eximientes de responsabilidad para los homicidas porque se consideraba emoción violenta esta especie de humillación a la masculinidad de los varones, pero una masculinidad descripta de esa manera absolutamente inequitativa y considerando a las mujeres como una propiedad, como un cuerpo apropiable. Claro, y creo que es por eso también que en algún grado ha sorprendido esta decisión de transformar, de incrementar una pena y dejar de lado la eximición de la emoción violenta, ¿no? Sí, efectivamente llama la atención que se haya revisado. Yo creo que es un aspecto saludable, pero que entre otras cosas, insisto, señala que hay responsabilidades de la justicia, hay responsabilidades del Estado. No es un hecho privado, un hecho de la vida privada, el hecho de que un hombre asesine a una mujer. Hay muchas condiciones públicas que han fallado para que se llegue a esta situación extrema de violencia. El Estado es responsable de ofrecer a las mujeres una vida libre, a todas las personas, pero en particular hablo de las mujeres porque son el 90% de las víctimas de violencia. Es una cifra demasiado explícita, demasiado digamos, muestra demasiado la desventaja de las mujeres como víctimas, como para omitir la relación de género desigual que hay como base de esta vulnerabilidad de las mujeres. Ni más ni menos. No creo que nos traslademos muy lejos de lo que venimos hablando. Sí le pregunto, Diana, ¿qué sensación le produce este hecho que estamos viviendo cotidianamente de lo que podríamos denominar, no sé si muy afortunadamente, pero de alguna manera hay que llamarlo, esta suerte de judicialización de innumerables episodios y de remitir a la justicia como última palabra posible de los acuerdos sociales que evidentemente no funcionan? Es muy buena la pregunta, porque yo recuerdo la insistencia de la doctora Elena Highton, que dirige, además de ser jueza de la Corte Suprema, dirige la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, y ella hace insistentemente una distinción entre el acceso a la justicia y el acceso a justicia. Es decir, no siempre acceder a una vida justa implica litigar en la justicia, litigar en los tribunales. En realidad se litiga en los tribunales cuando han fallado muchas otras mecanismos de intervención culturales, sociales, educativos, inclusive de política pública del Ejecutivo, que llevan a que entonces la situación sea insostenible y se recurra a judicializarla. Pero aún judicializándola, muchas veces el resultado es un resultado que no es el esperado, porque no equilibra cosas que culturalmente están muy desequilibradas. Por ejemplo, una mujer hace la denuncia por violencia y muchas veces no se la deja a ella en su hogar, sino que se la saca a ella de su hogar y se la pone en un refugio. Y el varón violento sigue en la casa, es decir, sigue el varón disfrutando de su cotidianidad y ella y los hijos en un refugio fuera de toda posibilidad de supervivencia, como no sea ser sostenida económicamente por ese varón. Las denuncias muchas veces se retiran por falta de acceso a un subsidio. Las mujeres no reciben entrenamiento para trabajar ni tienen prioridad en ciertas políticas públicas de acceso al crédito. Los chicos no son tratados como personas que asisten a situaciones de violencia, como recibiendo, siendo ellos mismos víctimas de violencia, cuando no lo son de manera directa. Entonces hay muchos aspectos en los cuales fracasan las políticas públicas, fracasan las intervenciones de cambio social que deberían garantizar la equidad para todos los sujetos, y el resultado es que se busca en el litigio una solución que muchas veces no llega, por supuesto. Así que es una muy buena pregunta. Yo creo, además, que la propia justicia muchas veces delega también su posibilidad de intervenir diciendo no puedo intervenir porque hay cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Es decir, hablar de emoción violenta, hablar de ciertas patologías, como decir que la persona es un psicópata o que la persona tiene, como un caso que conocí en Uruguay, que un hombre había matado a una mujer que no accedía a su requerimiento sexual y la justicia dijo que sufría erotomanía, es decir, sufría, era pasivo, era incapaz de sostener una conducta correcta porque esa inclinación a apropiarse de lo que le atraía sexualmente era más fuerte que la defensa de la vida. Bueno, me parece que nos vamos a extremos donde pretendemos que la psiquiatría resuelva lo que la sociedad no resuelve y la justicia no resuelve. Hay casos donde se habla de celotipia. La celotipia como diciendo, bueno, si este hombre piensa que la mujer es infiel o si la mujer ya no es su pareja y tiene otra pareja, él la mata porque sufre de celotipia, como si esto implicara una despersonalización. Bueno, psiquiatrizar estos hechos de violencia tampoco es una solución. Lo cierto es que la solución es integral, y esto lo dice muy bien la Convención de Belén do Pará, la Convención para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres. Las soluciones son integrales, hay muchos sujetos que están incluidos en esta responsabilidad del Estado para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Muy bien. Doctora Diana Mafía, como siempre, ha sido un gusto escucharla y compartir estos minutos con usted. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto. Hasta pronto. Asumió el nuevo defensor del pueblo de Ituzaingó. Con la designación de Bruno Corvo, Ituzaingó se transformó en la décima ciudad de la provincia de Buenos Aires en contar con Defensoría del Pueblo. El Consejo Deliberante de esa ciudad eligió a Corvo, quien fue apoyado por distintas instituciones de bien público del distrito, para cumplir con una figura que fue creada por ordenanza a fines del 2012. Al asumir, Corvo remarcó que todos los que hacemos nos equivocamos todos los días, y todos los días somos contrapeso de algo, porque el contrapeso no necesita tener un color político. El contrapeso significa tener idoneidad y criterio de juicio para poder opinar cuando algo está mal o cuando algo fue hecho en forma irregular. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación.